me pagas mal. Te di mil años que se fueron ya. Te doy las rosas que dejó el jardín, pero no sirvo si no estás aquí, no. Te doy mi vida y me pagas mal. Te di mil años que se fueron ya. Te doy las rosas que dejó el jardín, pero no sirvo si no estás aquí. Y ahora vete, vuela alto. Si no esperas que me marcho, prueba todo lo que gustes. Volverás sola a mis brazos. Y no esperes más de mí. Hace mucho que me fui. Ya no espero más de vos. Si no estás, amor. Mal. Te di mil años que se fueron ya. Te doy las rosas que dejó el jardín, pero no sirvo si no estás aquí. Ahora vete, vuela alto. Si no espera que me marcho, prueba todo lo que gustes. Volverás solo a mis brazos. Y no esperes más de mí. Hace mucho que me fui. Ya no espero más de vos. Si no estás, amor, amor. Me he desgarrado el alma solo por seguirte. Yo ya me fui mil veces, tú tan solo insistes. Sabes qué pasaría, esto no está bien. Y pasa en un futuro como pasó ayer. Me he desgarrado el alma solo por seguirte. Yo ya me fui mil veces, tú tan solo insistes. Sabes qué pasaría, esto no está bien. Y pasa en un futuro como pasó ayer. Como pasó ayer. Como pasó ayer. Ayer.